Fin de espacio publicitario. Billie Jean 2013. A ver, un poquito más subido, Fer. Esto es de Sin Condiciones, el último trabajo del Subiros Quinteto. Condiciones es un disco online, una nueva modalidad que están usando los músicos argentinos y marplatenses, en este caso como el amigo Ignacio Subiros, que está acá arrimado al mostrador, pero no trajo el piano Hammond porque es un poquito pesado. ¿Cómo va, Ignacio? ¿Qué tal? Buenos días a todos. Buenos días, marplatenses. Un gusto estar en Radio Residencias nuevamente. Bueno, es un placer tenerte. Hace un montón que no venías acá por este mostrador. Uh-huh. Creo que algún sábado de la tarde hemos charlado en algún proyecto anterior. No sé si estabas por ir a Londres, que después estuviste ahí en Abbey Road, ¿puede ser? Sí, esto es verdad, esto mira, fue en el año 2010, para la época del mundial, del último mundial, claro, de Sudáfrica, que aparte mientras estaba jugando el mundial yo estaba grabando allá en Londres, y la nota fue a raíz de, bueno, la posibilidad de ir a grabar allá con un grupo de madrileños y de marplatenses que viven allá en Madrid y que iban a grabar un disco en los estudios de Abbey Road de Londres. Y que, bueno, como habíamos tocado originalmente juntos hace como 12 años, antes de que ellos se fueran para allá, en el disco querían que estuviera tocando los teclados y los órganos. Entonces, bueno, me mandaron así como la invitación, ¿no? ¡Qué maravilla! Y siempre me acuerdo que fue un domingo a la noche que yo leo ese mail, inesperadamente así, y me pareció hasta un chiste. Entonces lo llamo a él, que para él, a uno de los chicos de allá, que eran las 4 o 5 de la mañana, y dormido se levanta y me dice, ¿qué pasó? Le digo, ¿qué es esto? Y se mata de risa, ¿no? Y bueno, ahí me cuenta, y prácticamente 10, 15 días más tarde de leer ese mail, estaba grabando allá. O sea, fue un viaje así de locos. Fueron 3 días metidos adentro del estudio, para precisamente registrar el disco de ellos, ¿no? Uh-huh. La verdad, un sueño, algo increíble. Ahí usaste también el órgano Hammond. Sí, ahí lo que tiene es que tenés los instrumentos originales del estudio, que bueno, son los que han usado los Beatles incluso, ¿no? El órgano con el que yo grabé, que es un Hammond, es el que han usado los Beatles en sus últimos 2 o 3 discos. Uno de ellos es Abbey Road, precisamente. Claro. Y es el órgano con el que Pink Floyd graba El Lado Oscuro de la Luna, por ejemplo. O sea, situación de poner las manos en un instrumento que vos decís, mamita, ¿no? Te corría electricidad algún momento. Increíble. Era un todo, era claro, el instrumento, era el lugar, era la situación. Era pensar que hace 10, 15 días atrás yo esto no lo hubiera imaginado jamás. Y de igual manera los pianos, el piano que usé, los Beatles también lo han usado para muchos temas. De hecho, en el backstage de la filmación aparezco yo tocando Lady Madonna en el piano donde se grabó Lady Madonna, ¿no? La verdad, para mí en ese momento fue un cierre de un círculo. Empezar como muchos, tocando por escuchar Beatles, y llegar al lugar donde los Beatles se inician, por uh-huh, así decirlo. Entonces, era algo tremendo, realmente tremendo. Y a la vuelta empezó a gestarse este Sin Condiciones, más o menos. ¿En qué año empezó este? Correcto. A ver, este es un... El actual es un quinteto que se inicia como trío en el 2003. Como trío en el 2003, puramente jazzero, ¿no? Órgano, guitarra y batería muy de swing y de jazz. Después en el 2004 hasta 2006 fue cuarteto con saxo. Y ahí empezamos a mechar un poquito más de funky y de jazz. Y desde el 2000... A ver, desde 2009 a la actualidad ya es como que casi es exclusivamente más funky, más blues, más hip hop, más funky. Y precisamente Sin Condiciones, que es el segundo disco de este de esta trayectoria de grupos. El primero fue Tiempos Raros en el 2008. Claro. Se inicia más o menos para esa época. Pre-Abbey Road, post-Abbey Road... Y el generar un estudio de grabación en mi casa también. La verdad que fue un disco que se fue armando de a poco, con mucho tiempo, mucha calma. A medida que se iban gestando los shows, aprovechaba para probar las composiciones también, veía qué no funcionaba, qué funcionaba. Y después, bueno, la finalización del proyecto y que sea un disco online es prácticamente una causalidad o una causa y efecto de situaciones, ¿no? De hacer, analizar costos y decir, bueno, lo que quizás no voy a ganar de la venta de discos, lo voy a ganar de que la gente va a tener acceso a ese disco gratuitamente. Claro. Y va a pagar una entrada, ¿no? Tal cual. Y la verdad que me parece que fue un acierto y que hoy por hoy nadie puede escapar de la grabación. Uh-huh. Definitivamente, porque todos tenemos que mostrar lo que hacemos y hay que grabarlo para eso. Hoy por hoy la gente se acostumbra a escuchar en su casa antes de ir a pagar una entrada. Es así, ¿viste? Uh-huh. Lo cual hace que cuando paga la entrada pague sobre seguro y sepa a lo que va. Claro. Entonces, bueno, internet permite eso, permite que yo... Primero mostrar lo que haces y después convocarlo al show. Exacto, es como lo que se hace en el cine, como si fuera un tráiler también de una película, ¿no? Claro. Entonces... Si el tráiler te gustó, realmente vas al cine y pagás 50 mangos para ver una 3D o no lo pagás. Claro. Con esto pasa lo mismo. La diferencia es que, bueno, prácticamente el disco está entero y en vivo esta música permite jugar a otra cosa también. Uh-huh. Es como que en el disco está el 70 o 60% de lo que va a pasar cada noche. Uh-huh. El resto es jugar a ver qué nos sale, ¿no? Claro. Lo cual hace doblemente más divertida la música. Y en el caso nuestro, creo que yo por lo menos puedo percibir esa sensación en el hecho de que en los últimos dos ciclos que hemos hecho, el último fue en este febrero pasado y el anterior fue en octubre pasado, todos los jueves, todos los lunes, ha habido gente que no ha dejado de ir a ningún show, lo cual pagar una entrada 4 o 5 veces para ver lo que podría ser, entre comillas, el mismo show, pero en realidad con cosas distintas. Claro. Es muy loco para mí, ¿viste? Así que bueno, está buenísimo. Estamos charlando con Ignacio Subirós aquí en este Mostrador Cultural. Otro temita, Fer, de Sin Condiciones. We'll be right back. Este es Funky Pepo, que lo compartimos el sábado pasado como anticipo de la visita de Ignacio Subirosa aquí a este mostrador cultural, un especialista en el órgano Hammond. Contale un poco a la gente qué particularidad tiene el órgano Hammond y cómo te acercaste a él, Ignacio. Bueno, a veces cuando me hacen esta pregunta, en principio el acercamiento es a él por medio de Deep Purple, que es un grupo que tiene el órgano Hammond por excelencia. Es un grupo, bueno, de los fines de los 60, del rock británico. Claro. Incluso al día de hoy siguen tocando con distintas formaciones. Y bueno, y la primera vez que yo me prestan un disco de Purple, escucho un disco que fue Machine Head, y escucho el sonido del órgano tan particular, incluso llegar a pensar que era otra guitarra más que un teclado o un órgano, y me explican toda la historia del instrumento, fue lo que a mí me decidió a tocar prácticamente. No era músico, no tenía ni en mente serlo, me gustaba la música y nada más. Cuando escuché el instrumento fue como un clic total. Mirá vos. No sé, fue. Supongo que debe ser similar a aquel que está en su casa, escucha la radio, escucha un locutor y de repente se da cuenta que eso es lo que quiere hacer, ¿no? Con el instrumento a mí me pasó eso. Es un instrumento originalmente del año 30, 1930, que se fabrica en Estados Unidos con la idea de poder ofrecerle a las iglesias que no tenían el poder económico o el espacio para poner un órgano de tubos, una posibilidad portátil, entre comillas. Claro. Para la época era muy portátil. Estamos hablando de un órgano de 200 kilos, un mueble hermoso. Después, bueno, con los años ese instrumento fue evolucionando, fueron agregándosele funciones. El mío, el que estamos escuchando en este momento, es del año 58, también original. Y bueno, y después con las épocas, obviamente las cosas van cambiando y ciertas cosas van pasando de moda. El órgano este es como que actualmente pasó a ser un clásico, ¿no? Es como que ya no forma parte de la moda, sino de que claro. Tenés un Hammond y ya es otra cosa, ¿viste? Como aquel que compra un Falcon o una Ferrari. Tal cual. No, ya es como que tiene un valor, pero pasa a ser más espiritual y sonoro que de otra cosa. Y bueno, y mi acercamiento a él es por eso, por escuchar Purple en principio, después a partir de ahí empezar a prestar la oreja a discos que tuvieran órgano, digamos. Claro. A tal punto de ir a disquerías y ver las tapas y no saber de qué era la música, pero si había un órgano en la tapa lo compraba, ¿no? Así me he comido grandes chascos. Claro. De hecho, un gran amigo mío, Marcelo Govelo, por ejemplo, en época que tenía disquerías, él sabía que yo era gran fanático del instrumento. Entonces él, cualquier disco invendible que tenía, me decía: loco, esto trae un Hammond, esto lo tienes que tener, ¿viste? Esto lo tienes que tener. Y yo iba y le compraba el disco, ¿viste? Y así como me ha mostrado tremenda música y he tenido acceso gracias a eso, también me ha vendido grandes chascos, digamos. Claro. Govelo, tengo varios discos que te quiero devolver. Pero todo es, a ver, forma parte de quizás de la anécdota y de la historia y que a veces cuando empiezo a recordar todas estas épocas es alucinante para mí, ¿no? Esa búsqueda total de algo que me generaba, ¿no? Claro. Ignacio Subirosa charlando con nosotros en este demostrador cultural. Vamos a escuchar, Fer, uno que para mí es soufflé. No sé cómo se pronuncia, pero es soufflé. Es el tema, sí. Ahí va. A ver. ¿Cómo se llama de verdad este soufflé? Soufflé. En realidad es el nombre es Blues Shuffle. El shuffle es el estilo, ¿no? De tipo de blues. Uh-huh. Está bueno, el soufflé lo vamos a adoptar. Bueno, para castellanizarlo sí. Y hacerlo más familiar. ¿Las composiciones son todas tuyas? ¿Lo discuten con el quinteto? ¿Hay intercambio de ideas? A ver, para mí la posibilidad de tener un grupo a mi nombre desde el 2003 a la actualidad es una mezcla de responsabilidad absoluta y de egoísmo puro también. ¿En qué sentido? En que era como que tenía ganas de plasmar todo lo que quisiera, todo lo que me saliera, y obviamente acepto sugerencias y críticas, pero en el proceso de composición yo pienso no solamente en mi instrumento, sino en todo, en la batería, en el bajo, en la guitarra, en el saxo, en lo que en armónica si hay invitados, claro. En cantante si hay. Trato de diagramar toda la canción en mi cabeza, componer en base a eso, y en el momento de ensayo decir, bueno, necesito escuchar esto de la guitarra, esto de la batería, esto del bajo, y a ver si esa idea en la vida real, con la forma natural, suena tal cual está en mi cabeza. Claro. Por lo menos primero necesito eso. Una vez que eso sucede, si no funciona, acepto a ver, bueno, ¿qué podemos hacer para que sí funcione? Y si funciona, queda ahí. Es como que no se toca, ¿no? Como claro. El último disco de que leía el título de Alejandro Sanz, La música no se toca. Bueno, un poco jugar a eso desde el lado de la composición, que si la idea base funciona, vamos a trabajar por ese lado. ¿Y quién determina si funciona o no? ¿Entre el quinteto o vos decís? Y un poco, vuelvo a lo mismo, mi gusto personal. Uh-huh. Yo hace muchos años que tengo el concepto de dejar de hacer música para músicos. Por un lado nunca lo hice, pero por otro lado en otras épocas he pecado de temas o muy largos o muy complejos o acordes muy raros o mucho golpe y corte, y a la larga he querido llegar a otro lado. Claro. Entonces como que si a primera escuchada la patita se mueve, ya me sirve. Ya llegó. Antes quizás eso me resultaba aburrido, ¿no? Como muy obvio. Pero a la larga y a medida que iban llegando nuevas influencias o empezaba a escuchar otra música, otros sonidos, otros tipo de colores en la música, es lo que más me interesa de todo. Uh-huh. Puede ser un solo acorde de la canción, pero si tiene onda, ya está. Claro. Entonces, bueno, a ver, somos un quinteto, pero es como que de alguna manera me gusta que si la cosa no funciona, también hacerme totalmente cargo de eso. Claro. Diciendo, bueno, sí, al batero dejarlo tranquilo porque que él esté tocando así es culpa mía, digamos, ¿no? Claro. O sea que, pero al mismo tiempo busco que musicalmente suene a grupo y no a solista, no armo el grupo para mí. Claro, tal cual. Y eso es lo que a veces me ha gustado que han recalcado, ¿no? Como que ven a un grupo en su totalidad, todos tocamos, todos se lucen, todos tienen su espacio. Entonces el show es una totalidad de un quinteto. Ignacio, Sin Condiciones, ¿dónde se puede escuchar online? Bueno, la dirección es una página que tiene muchos discos online que se llama SoundCloud. Vamos a sí. decir, bueno, es www.soundcloud, que es como sonido y nube en inglés, uh-huh. todos juntos, soundcloud.com. Eso es como un Google, sí. es como un buscador, pero de música. Una vez que entran ahí, van a ver un buscador. Entonces ponen Ignacio Subirós Quinteto o Ignacio Subirós Solo. Y ahí va a aparecer la lista de temas. Esos temas se pueden escuchar online, se pueden bajar, hacen lo que quieren con ellos. A mí solo me queda un registro de escucha o de bajada. Bien. O sea, con eso llevo una idea de lo que pasa, ¿no? Bien. Así que bueno, es gratuito y la idea es que la música se mueva para donde quiera y que cada uno decida qué quiere hacer con ella. ¿Proyectos del quinteto para 2013? Bien, hay unos cuantos. El año pasado cerramos con el ciclo y con un ciclo y con una serie de videoclips en vivo y en estudio, tal cual fue el caso de Willie Jean o de, bueno, lo que escuchábamos de Funky Pepo. Para este año está la posibilidad de hacer otro videoclip con la misma gente que hizo Willie Jean, uh-huh. pero con un tema propio. cantado, un tema que no tengo editado, que tenían un demo del año 2008 que se los mostré y les gustó, les interesó, o sea que volveríamos a grabarlo el tema y hacerlo clip. Hay un par de ciclos en mayo, los viernes de mayo y los domingos de agosto en Dickens. Y bueno, y la posibilidad de hacer festivales de jazz que estamos ahí pautando como para entrar, ¿no? Hoy decir jazz ya no es el swing del plato, claro. Hoy es como que está mucho más abierto el estilo, entonces ahí es donde también entramos nosotros, ¿no? Me parece que el jazz es más jugar a la improvisación que al estilo en sí. Uh-huh. Así que bueno, esas son algunas de las posibilidades que hay, y después probablemente, yo creo que para fines de este año va a haber algún material nuevo dando vueltas, si Dios quiere también. Bueno, esperamos acá en el mostrador para compartirlo. Sí, para. Gracias, Ignacio. Gracias a ustedes y bueno, gracias por la invitación y la buena onda. Jerez, querida, sos una masa. Sí, ¿no? Quédate ahí. Por eso está acá, en este mostrador. Sí, sí. Y ahora, llenando agujeros.